Esta es la historia de la facilita, coqueta y muy bonita. ¡Mírale! Hace un mes la conocí en un baile popular. Hace un mes la conocí en un baile popular. Con un par de miraditas luego la invité a bailar. Con un par de miraditas luego la invité a bailar. Luego me dijo que sí, luego me dijo que ya. Luego me dijo que sí, luego me dijo que ya. Que ya estaba enamorada de mi forma de mirar. Que ya estaba enamorada y no me podía dejar. ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Será que al mismo tiempo me enamoré de ti? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Será que al mismo tiempo me enamoré de ti? La cosa aquí no termina, la historia va a continuar. La cosa aquí no termina, la historia va a continuar. Pues al terminar el baile conmigo se fue a quedar. Pues al terminar el baile conmigo se fue a quedar. ¡Otra vez! ¡Qué bonito! Y qué bien lo pasamos, compadre. Al llegar el nuevo día me dijo qué voy a hacer. Si yo me voy a mi casa verás me van a correr. Le dije no te preocupes, yo no te voy a dejar. Y el caso en que pocos días yo me tuve que casar. ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Será que al mismo tiempo me enamoré de ti? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Será que al mismo tiempo me enamoré de ti? Eso. Qué bonito. Eso. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. Eso. Sabor. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. Para papá, para papá ya papá. ¿Qué fue lo que sentí? ¿Qué fue lo que sentí? ¿Será que al mismo tiempo me enamoré de ti? ¿Qué fue lo que sentí? Me enamoré de ti. Qué fue lo que sentí. Qué fue lo que sentí.